Hemos iniciado la jornada hoy temprano y ha sido una recorrida por diversos establecimientos educativos de nuestra querida ciudad de Saladillo. Y en todas ha estado presente el Estado Municipal y por lo tanto el pueblo de Saladillo con sus aportes. Ha habido obras de distintas características, seguramente después por los medios de difusión ustedes van a poder apreciar los montos de inversión que se ha hecho en cada uno de los lugares. Pero yo llego a esta altura de la jornada, recién venimos de la escuela número 11, donde entregamos un equipamiento informático que para cada establecimiento lo importante, lo significativo, lo trascendente es lo que está necesitando ese establecimiento. Y ahí viene la valoración, porque cada uno lo miramos desde un lugar distinto y por ahí puede haber quienes lleguen a reflexionar, bueno, ¿era necesario lo que estamos inaugurando? Tal vez desde la visión de algunos no, pero desde la visión de quienes forman la comunidad educativa del Jardín de Infantes de 901, seguramente la construcción de este nuevo espacio físico está ampliamente justificado. Y ahí, como decía el presidente de la asociación cooperadora, se da una conjunción de esfuerzo de los cooperadores, porque los establecimientos educativos tendrían una serie de falencias si no existieran los cooperadores, si no existieran los miembros de la asociación cooperadora que dedican muchísimo tiempo extra, que le sacan a sus actividades, porque bueno, lo vengo repitiendo por todas partes, en teoría tendría que ser una obligación del Estado decir, bueno, tenemos todo y que, bueno, los directivos del establecimiento planteen las necesidades, ahí están y no haya necesidad de colaboración extra. Y ahí se puede apreciar la importancia y el valor que tienen los cooperadores en este Jardín de Infantes y en cualquier otro establecimiento educativo. Y también hay un elemento adicional que recién lo planteaba el presidente de la cooperadora. De aquellos que iniciaron su labor cuando tenían un hijo en el establecimiento educativo y después se encariñan tanto con la institución que siguen el vínculo por un tiempo mucho más prolongado. Y yo que llevo muchos años en el cargo de intendente municipal, he podido comprobar muchos ejemplos, como el caso del amigo Schuff, que recién decía, bueno, él no tiene ya sus hijos aquí, pero está colaborando. Bueno, y eso también es una cosa, a propósito de lo que dijo el presidente de la cooperadora, que hay que valorarla, porque se necesitan cooperadores de distinta naturaleza, no solamente uno coopera y ayuda porque tiene el hijo, porque tiene un familiar. Necesitamos que las organizaciones intermedias de nuestra comunidad, sean las educativas, sean los clubes deportivos, sean otras organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo el Hogar de Ancianos, Cetidín, Cedifisa y otras tantas que no voy a enumerar, necesitan el aporte del conjunto de la sociedad. Las cosas no se hacen solas y se van sumando y después también están, por lo menos lo que yo escuchaba recién, y que esto se refleja también en todos los establecimientos educativos, la colaboración del cuerpo docente y del cuerpo no docente, porque hay un evento que se organiza fuera de horario extraescolar y ahí están los docentes trabajando, haciendo tareas adicionales, pintando cuando hay que pintar, cuando hay preparar la parrilla para algún evento, es decir, todas las actividades, y eso lo hacen como trabajo extra, y ahí no hay, digamos, horas extras de ninguna naturaleza. Está el trabajo del docente donde pone un trabajo adicional, y esto hay que valorarlo mucho, y yo quiero aprovechar esta circunstancia para agradecer en los docentes de este Jardín de Infantes y los no docentes, a todos los docentes y no docentes de los distintos establecimientos educativos de Saladillo que contribuyen a mantener los establecimientos que tenemos. Porque en verdad yo recorro bastante, pero me puedo sentir orgulloso como intendente municipal de nuestra querida ciudad, que Saladillo es un ejemplo en un montón de cosas, porque aquí se trabajan y la comunidad trabaja y la comunidad es exigente y a veces nos exige a nosotros, decimos, uy, ¿cuánto nos piden? Está bien que nos exijan porque nos motivan a seguir trabajando. Y también hay otro elemento adicional a todo lo que decía el oyente, está el nivel directivo. El nivel directivo de eso es importante porque también los establecimientos educativos en alguna manera son el reflejo de quienes dirigen esos establecimientos educativos. Gabriela es demasiado pedigüeña, yo vengo teniendo interacción desde hace mucho tiempo cuando estaba en el otro jardín de infantes, que ya también tuvimos oportunidad de hacer obra, en este por supuesto que hemos colaborado muchísimo, porque a veces hay algunas escuelas, no solamente jardines infantes, que se vienen aquí en otros lugares, que se vienen abajo. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió generar una iniciativa para superar las dificultades o para poder resolver las necesidades. Bueno, y en este caso, en el caso del cuerpo directivo de este establecimiento, es un ejemplo vivo de que hay creatividad, de que hay ganas de querer hacer cosa y de que cuando hay algunas dificultades, porque bueno, esta obra que se realiza tampoco estuvo exenta de dificultades, pero se logró concretar y hoy hay una respuesta positiva para el establecimiento, que vienen a acompañar al otro trabajo que hacen, el otro trabajo tan importante que es el trabajo de la formación. Bueno, y nosotros del Estado Municipal hemos colaborado con todos los jardines de infantes, absolutamente con todos. Recién digo, se me va a poner celosa la directora de Educación, Marcela Barreiro, porque quiere hacer más, pero ya también ese jardín de infantes le hemos dado, es decir, no ha habido, Marcela protesta y quiere, bueno, pero ella siempre es pedigüeña también, quiere para su jardín, pero acá ningún jardín de infantes, ningún establecimiento educativo se ha quedado sin la ayuda del Estado Municipal y yo aprovecho la oportunidad cada vez que se hace un acto de esta naturaleza, además de explicar y de ponernos contentos por la finalidad de la obra, también a convocarlo a seguir trabajando y a seguir pensando en hacer más y mejores cosas para el establecimiento educativo y para la comunidad. Que en definitiva, si los chicos están bien, estará bien la sociedad en el futuro. Si los chicos aprenden a ser buenos desde la niñez y eso le perdura y no cambian, sirve para el futuro, sirve para construir una sociedad mejor. Una vez yo me encontraba acá recién, lo embromaba al cronista del diario de la mañana, digo, ¿dónde está Pedrito Montalvelo? Que el chico dice, no viene en la mañana, ¿no? Pero los chicos hacen con cuatro palitos y con un dibujo simple, hacen cosas con mucho significado. Y me da la sensación que a medida que vamos avanzando y nos vamos haciendo grande, vamos complicando las cosas. Vamos complicando las cosas. Es decir, los grandes complicamos las cosas. Alguien dijo que el niño es el futuro del hombre, y efectivamente lo es. Si nosotros trabajamos bien, si esa frescura que teníamos cuando éramos chicos, la podemos conservar durante toda la vida, no tengo ninguna duda que podemos construir una sociedad mejor. Y uno dice lo discurso, a veces ya muchos convecinos y probablemente muchos de los que estén aquí, probablemente, vuelvo a reiterar, estén cansados de escuchar los discursos del intendente municipal, porque yo hablo y a veces soy medio larguero los discursos, ¿no? Pero siempre sostengo de que hay que predicar valores, y que tenemos que decir, ¿los discursos para qué sirven? Para transmitir ideas, para transmitir este concepto. Y cuando uno dice que está del lado de la educación, después lo tiene que demostrar en los hechos. Y creo que en nuestro caso hemos demostrado los hechos que estamos del lado de la educación. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Yo el otro día decía, uno tiene que escuchar los discursos de los hombres políticos, de todos, de aquí y de cualquier lado, de los dirigentes, ¿sí? Y ver si lo que dice se relaciona con lo que uno es en la práctica, con lo que uno hace en la práctica. Si a mí me escuchan decir, lo he dicho el otro día en algún lugar, si me escuchan decir, por ejemplo, bueno, tenemos que luchar por sectores más desprotegidos de la sociedad, y después en una conversación privada de café digo estos negros de, el verdadero gorosito es el que dijo estos negros de, y no el que hizo el discurso lindo, el discurso para que lo aplaudan, el discurso para que lo retiro. Si yo digo en un discurso, tenemos que hacer una campaña para mejorar el tránsito, y después ando en mi vehículo contramano, el verdadero grosito es, y así cualquiera, es el que anda contramano, el que infringe la norma de tránsito. Si yo digo, hay que hacer esta campaña, hay que combatir este flagelo moderno que tenemos de la drogadicción, que hiere a las sociedades en su conjunto, que hace que ocurran cosas atroces en nuestro gran Buenos Aires y en muchos lugares del país, y después este consumo, aunque digan que es para consumo personal, el verdadero es el que consume y no el que dice en el discurso que hay que combatir en eso. Por lo tanto, creo que hay que aprovechar cada una de estas circunstancias para hablar de los valores, fundamentales. Los valores fundamentales los da la escuela y empiezan, desde luego, en el jardín de infantes. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra prédica, porque como lo decía en otro lugar hoy, el futuro de una sociedad se juega en las aulas, sin duda alguna, allí se juega. Entonces uno debe hacer hincapié en estas cosas, porque a veces hay otros disvalores, hay otras cosas que no hacen alejar de los valores centrales, los valores sustanciales. Yo siempre relato un testimonio, de que algún comerciante muy importante va a hablar con el cura de su pueblo. Y le dice, le pregunta, se hace confiesa y le hace una serie de confesiones de carácter personal. Y entonces el sacerdote le dice, mirá por el ventanal, ¿qué ves? El ventanal estaba vidriado, vidrio transparente. Dice, veo gente, veo a la gente. Y empieza a describir a la gente que ve, gente de distinta naturaleza. Gente con problemas de salud, gente rebosante de felicidad. Es decir, lo que uno ve en la sociedad, en cualquier sociedad, aquí, en cualquier lugar. Y después lo hace parar, dice, frente al espejo que está en el despacho del cura, dice, ¿qué ves aquí? Y dice, me veo a mí mismo. Dice, claro, dice, para que se forme el espejo, hay una membrana de plata que recubre el espejo, atrás, y entonces se refleja la imagen de uno mismo. Entonces le dice el sacerdote al que se iba a confesar, dice, a veces la plata nos hace perder de vista a la gente y nos hace que nos veamos nosotros mismos únicamente, y cuando nos vemos nosotros mismos únicamente, nos transformamos en egoístas. Entonces la educación nos tiene que servir seguramente para que podamos ser más humanos, para que podamos tener más valores, para que podamos servir mejor a la sociedad. Por eso intentamos hacer estas cosas desde el Estado Municipal. Algunos dirán, es un edificio más, es una inversión, podría haber hecho cualquier otra cosa. Seguramente ya podría haber hecho otra cosa. Pero era algo que este jardín de infantes estaba necesitando. Y seguramente en el tiempo que nos queda estaremos dando esta respuesta. Vamos a estar inaugurando otras cosas, establecimientos educativos, a la educación. Porque lo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir una vez más en este día que estábamos inaugurando obra que estaba destinada para ser inaugurada el 31 de julio y el 1 de agosto. Yo siempre he dicho, primero la educación, segundo la educación, tercero la educación, cuarto la educación, quinto la educación, siempre la educación. La educación es el futuro del país. Muchas gracias por haberme escuchado.